es la primera vez que toco esta pieza como en vivo. Es una composición escrita, escrita para la Ecoder y guitarra. Nunca había sido como tenido el valor de hacerla en vivo porque no sabía cómo podía tipear y tocar al mismo tiempo. Me tocó como 5 años hacer la Ecoder para poderla estrenar en vivo. Esta pieza es un tributo a una pieza que a mí me gusta mucho, que se llama The Steve Wright, que es Music for Pieces of Wood. Y era como una versión de Live Coding. Todo está sintetizado, además, pues no es un samples, sino que es como síntesis de más o menos los timbres que lograron en el estreno que yo escuché, la grabación que escuché. Más una reinterpretación como de la forma rítmica, porque los computadores permiten eso. Entonces aquí los compases, puede que están hablando en chino, pero soy muy ñoño, entonces lo tengo que explicar. Los compases acá son compases números cortantes, o sea, no son como 4 cuartos, sino como 4 sobre 4.2, 4.3, 4.4, por eso se va sintiendo como que todo el tiempo se mueve en el tiempo. Eso es algo que se puede hacer en computador, pero con músicos en vivo sería muy complicado que leyeran 4 sobre 4.3 y otros 4 sobre 4.4. Entonces, como teniendo esta posibilidad, me imaginé que Steve Wright, si hubiera tenido esta posibilidad, hubiera dicho como quiero hacer eso. Y yo lo hice. Entonces, pues, gracias por la atención.